dos partidos que hemos jugado en Córdoba han sido dos partidos que no ayudan a que la competencia sea agradable por errores. Los errores de dar a un equipo de tantos días de descanso y los errores de programar un partido como han programado a un equipo que me parece que hay que cuidarlo porque es el último campeón. Nosotros no podemos salir a jugar primero que todo de la misma manera que empezamos el año. Y la verdad que esto no significa que ni Atenas ni Instituto no hayan tenido mérito, al contrario, ganaron bien, cerraron bien el juego y nosotros estamos pariendo un poco el tema de haber, digamos, de no tener la estructura para poder jugar y todo, pero la verdad esperaba que nos cuiden un poco más, no que tengamos esta situación de tener que hacer recesos obligados y programar los partidos en momentos que no hay que programar. Sí, lo dijiste, creo que en un tiempo muerto también, si no me equivoco, de los últimos tiempos muertos que diste, como para arengar un poco al equipo, hablando de los 14 días de parate, y eso influye mucho. No, pero no, en ninguna competencia se puede parar esto. A ver, yo estoy de acuerdo. No, seguro. Estoy de acuerdo que hace que parar. Yo pienso que si el parate es una regla para todos, me parece que está bien. Lo que entonces hay que evaluar en qué momento reprogramar, porque hay equipos que tomaron ventaja y cambiaron el programa que tenían asignado y Quinza no. Entonces, nosotros teniendo una situación muy particular dentro de 15 días que nos jugamos una situación destacada en el año, la verdad no nos vemos perjudicados en una situación como esta. Los jugadores han llegado el 2 a la noche a entrenar, sin los extranjeros, el 3 salimos para Córdoba. Cuando otros equipos estaban trabajando antes, que tienen razón, yo creo que tienen razón en trabajar. Acá no pasa porque alguno saque ventaja, no. Lo que pasa es que me parece que al mismo tiempo que nos tuvimos una liga, entre otras, 25 días libres, yo creo que a los equipos que han jerarquizado la competencia como 15 el año pasado y como intenta jerarquizarla en esta, lo tienen que cuidar más. Bueno, ¿y del partido qué se puede decir? ¿Se puede hacer un análisis o no? Sí, partido mal jugado, con muchos errores, imprecisiones, bajo porcentaje, tiro de alto porcentaje que los jugadores normalmente meten, que al no estar entrenado se falla. En el caso nuestro, muy corto el equipo, con lo cual ya cualquier tipo de rotación se ve afectada. Los jugadores van perdiendo su condición porque ni siquiera están entrenados y vamos haciendo lo que podemos, vamos llevando el partido hacia donde podemos. Así todos nos mantuvimos competitivos, creo que el juego estuvo para cualquiera de los dos, y nada, nosotros a mí no me duele perder estos dos partidos, me duele el tema de llevar tanto tiempo sin entrenar, donde nosotros somos un equipo que necesitamos hacerlo por más que tengamos buenos jugadores, y donde yo la forma que veo que puedo ayudar al equipo siempre es a través del entrenamiento y el campo, no solamente en el banco o algo, yo ahí quizás tendría que seguir mejorando, pero donde veo que podemos hacernos firme para poder estar siempre bien preparado, que es en el entrenamiento, casi desde que empezó el año, no hemos tenido. Hoy, entre Vega, Yanir y García son tres jugadores. Hemos tenido tres, cuatro, más lo de Deck con seis meses sin jugar, más lo de Jackson, que jugó por amor propio. Es muy difícil. Hoy, justamente en la mañana, hablamos con Julio Lamas y nos contaba que... yo le preguntaba en un momento determinado, ¿cuándo crees que vas a poder tener el equipo a punto como para poder hacer un análisis, una evaluación de, porque es muy difícil evaluar un equipo con tanto lesionado como en el caso de San Lorenzo? Y le hacía referencia, el equipo se va a ir poniendo a punto, no con entrenamiento como me gusta a mí, sino con partidos, si es que alguna vez se puede poner a punto. Yo lo dije hace ya dos meses que nosotros íbamos a mejorar jugando. El tema es tener los jugadores, porque los equipos se arman con estructura, no se arman con nombres. Quinza fue uno de los casos del año pasado, que teníamos buenos jugadores, pero más que nada la estructura fuerte. Al faltar algunos puestos claves, se alteran rotaciones, el que tiene un rol determinado tiene que pasar a ser otro, se van alterando comportamientos de equipo. Eso es lo que más me preocupa a mí. A mí, digamos, ganar o perder ahora, por supuesto siempre quiero ganar, pero lo que me preocupa es no saber bien todavía cómo tenemos que jugar y cómo vamos a jugar para presentarnos a nada de lo que viene, lo más importante. De todo modo, creo que son dos proyectos distintos, uno nuevo. No, puse como ejemplo. Sí, por eso. Nosotros, entrenador a entrenador, digo. Nosotros tuvimos una situación que ya pasó, que ya no hay que hablar más, pero salimos contaminados de una liga a otra. No tuvimos el tiempo para recuperarnos y para limpiar la cabeza. Salimos con 25 días libres. Es imposible. Creo que tampoco ningún equipo campeón juega 5 partidos visitantes cuando era temporada. Es una cosa que yo, la verdad, me sorprende. Bueno, por lo menos con Ivory Clark tenés un modo para entrenar. Tenemos un jugador ahí que nos va a ayudar a la rotación, a entrenar, a hacer cosas que son características de que nosotros las teníamos con Vega o con Deck. Deck ahora va volviendo, de la energía sin pedirle tanto al equipo. El resto está más vinculando al no solo la creación, sino la demanda con la bola en la mano. Entonces, creo que es un aporte que lo estamos esperando, que lo vimos entrenar ahora hace 2 o 3 días y nos puede ayudar y bueno, ojalá tengamos el equipo largo. Independientemente de los resultados que se tuvieron esta semana en Córdoba o lo que pueda venir, teniendo puesta la cabeza en la Liga de las Américas, ¿no? Yo sigo pensando que nosotros sanos podemos hacer todo. En los dos torneos y sanos podemos estar preparados. Si esto siguen pasando los meses y los jugadores no están en plenitud y que por momento se ve que no podemos acelerar, hoy no hicimos un canasto de contragolpe del segundo cuarto en adelante, es más difícil. Evidentemente ahí tendremos que seguir viendo el ingenio, tratar de equivocarnos todo un poco menos, pero para mí sanos, nosotros somos un equipo que podemos hacer grandes cosas. Gracias, Silvio. Muchas gracias.